lo que quiera puedo ser. ¿Cómo me ves? Cuando piensas que me iré, todo al revés. Un espejo, una señal. ¿Qué pasará? Me preguntas qué será. Me verás. Lo que todos quieren ser. ¿Cómo me ves? La que siempre quieren ver. No fallaré. Un espejo, una señal. ¿Qué pasará? Me preguntas qué será. Nada cambiará. Esto es lo que soy. Mírate a los ojos sin perdón. Mi fuerza, mi destino es mi canción. Voy a salir. Es mi canción. Voy a salir.